escondernos tú y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Fíjate bien lo que te voy a decir. Si tú te vas de mi lado por cosas que te han contado, yo sé que vas a sufrir. Lograron envenenarte al grado de abandonarme. Pero aunque triste me quedo, yo te diré lo que es cierto, porque te quiero en verdad. Fíjate bien si hay razón para que tú me abandones. Nunca cometas errores que te obliguen a regresar. Por eso escucha mi ruego, debes de oírme primero, para que puedas actuar. Mentiras son lo que dicen las víboras venenosas, que no más saben hablar. Olvida todo el pasado, te quiero siempre a mi lado, porque te quiero en verdad. Las envidias de la gente olvidemos para siempre, volvamos a comenzar. Thank you.

preciosa, pa' qué negarlo, ya me robaste el corazón. Con tu boquita coloradita y tus ojitos de color de miel, eres hermosa como una muñequita, quien fuera el dueño de tu querer. Ay, qué bonita te ves con tu moñito de color dorado. Todos te quieren hablar cuando te miran pasar y se quedan suspirando. Ay, qué bonita te ves con tu moñito de color dorado. Dame una oportunidad para poderte decir, estoy de ti enamorado. Ay, qué bonita te ves con tu moñito de color dorado. Todos te quieren hablar cuando te miran pasar y se quedan suspirando. Ay, qué bonita te ves con tu moñito de color dorado. Dame una oportunidad para poderte decir, estoy de ti enamorado. Yo toda la noche las paso velando, en tus lindos ojos yo vivo pensando, y tú bien lo sabes que te quiero tanto, las ganas de verte mi amor ya no aguanto. Toda la noche las paso velando, en tus lindos ojos yo vivo pensando, si tú bien lo sabes que te quiero tanto, las ganas de verte mi amor ya no aguanto. Lo que quiero es me miren, no me andes diciendo nada, porque siento que cuando me dices me siento nada. Lo que quiero es me mimes, no me andes diciendo nada, porque siento que cuando me dices me siento nada. Toda la noche las paso velando, en tus lindos ojos yo vivo pensando, si tú bien lo sabes que te quiero tanto, las ganas de verte mi amor ya no aguanto. Yo toda la noche las paso velando, en tus lindos ojos yo vivo pensando, si tú bien lo sabes que te quiero tanto, las ganas de verte mi amor ya no aguanto. Me miren, no me andes diciendo nada, porque siento que cuando me dicen me siento nada. Lo que quiero es me mimen, no me andes diciendo nada, porque siento que cuando me dicen me siento nada. Al fin regresaste, Gaby. vuelas tan sola, cansada de todo, pidiendo clemencia. Te pedí llorando que no me dejaras, pero de tus labios no tuve respuesta, no más te reí. Habrías regresado y menos alado de quien ofendiste. Ya no te idolatro como antes lo hacía. Ya no te quiero, fueron ilusiones que yo me hice un día. Que siempre a tu lado feliz viviría, y me he equivocado creyendo de veras que tú me querías. Te pedí llorando que no me dejaras, pero de tus labios no tuve respuesta, no más te reí. Habrías regresado y menos sanado de quien ofendiste. El amor, me hace soñar. Por favor, ya no me hagas sufrir más. El amor, quiero gozar. Por favor, ya no me hagas esperar. Oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda. Bésame, bésame, bésame con gran pasión. De tu amor, yo quiero tu corazón. Ay amor, ay amor, cómo me has hecho sufrir. Ven conmigo, que quiero estar junto a ti. Oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda. Bésame, bésame, con gran pasión. De tu amor, yo quiero tu corazón. Ay amor, cómo me has hecho sufrir. Ven conmigo, que quiero estar junto a ti. Oh linda,